Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Comenzamos nueva temporada, la 13ª ya, ¿cómo te queda? Nos sentimos muy afortunadas de poder seguir con este proyecto que arrancó hace mucho y que un año más nos permite ser altavoz de lucha y movimientos sociales. Nos sentimos afortunadas también porque este espacio nos permite sumar en nuestras ansias de transformación social, porque seguimos convencidas, como el primer día, de que los espacios de comunicación libre y autogestionados son imprescindibles. Por desgracia, este año nos sigue tocando hablar de Palestina y una cuestión que creemos que ha quedado bastante clara durante estos años de horror y barbarie es lo importante que es tener información y veraz que no solamente atienda a los intereses de Estado, empresas o élites mundiales. Israel lleva años intentando controlar el relato. Hacen esfuerzos enormes por crear una opinión favorable a sus macabros intereses y utilizan la comunicación como cualquier otra arma. Por eso es tan importante seguir creando espacios comunicacionales autónomos que puedan crear contrarrelatos e información que atienda a la realidad y a las necesidades de la gente común y a la solidaridad de los pueblos. Y antes de contaros qué tenemos preparado para el día de hoy, os vamos a contar un poquito sobre las secciones que nos acompañarán en esta nueva temporada de The Raíz. Pues comenzamos esta presentación de temporada con nuestra sección más veterana. Estamos hablando de Escándalo Público. Estamos felices de poder seguir compartiendo con Cris, que lleva ya años acercándonos a temas pues, como el transfeminismo, el veganismo o el antiespecismo. Y en los últimos tiempos también a otras luchas como la defensa de la sanidad pública, por ejemplo, o el derecho de la vivienda. Siempre la verdad es que muy bien acompañada de voces amigas y expertas con la que va desgranando cada uno de esos temas que nos ha traído a De Raíz. Y de nuestra sección más veterana pasamos a una de las secciones más nuevas, de más reciente incorporación. El año pasado volvimos a recuperar un espacio en el que poder hablar de antirracismo y de migraciones, gracias a Les Compis de Antirracismo Granada. Y estamos deseosas de seguir aprendiendo a desaprendernos de nuestros privilegios blancos en nuestra sección Más allá del antirracismo, que hoy también formará parte de nuestros contenidos en este primer programa de la temporada. Seguimos avanzando en presentaros las secciones que serán parte de este entramado de raíces radiofónicas y ahora le toca el turno a Radio Que No Cesa. En esta sección, que también nos acompañará en el día de hoy, nos hemos acercado principalmente a temas de salud mental con perspectiva de género. Pero esta sección tiene muchos ingredientes con el que hacer un buen potaje radiofónico, porque de la mano de Cris hemos hablado de temas tan diversos como andalucismo o la lucha del pueblo gitano, entre otros. Nos alegra mucho compartir un año más de radio con Cris, que a pesar de la distancia ha querido seguir enredándose con nosotras un año más. Y también nos alegra seguir contando con Relatos de Amal. Quizás sea uno de los espacios de De Raíz que más veces nos ha dejado con un nudo en la garganta, porque hablar de las diversas violencias de género que sufren las mujeres en contextos de crisis humanitaria es un tema duro, complejo y con muchas aristas. Nos sentimos muy afortunadas de que Laura, un año más y a pesar de la distancia, quiera seguir compartiendo con nosotras todos sus conocimientos y experiencias que tiene sobre este tema de esa manera tan didáctica y tan divulgativa que la caracteriza. Otra sección que también repite este año es Errante, espacio de raíz de denuncia del antigitanismo y de visibilización del activismo feminista gitano. Es difícil de explicar con palabras certeras qué ha supuesto para nosotras esta sección, pero queremos agradecer a Susana de corazón su manera de acercarnos a la lucha del pueblo gitano de esa manera tan suya, tan entregada, con tanta rabia legítima y con tanto amor del bueno, amor y rabia que nos ha permitido crear alianzas siendo aliada y compañera. Y continuamos presentando los espacios radiofónicos de los que disfrutaremos este año y ahora os presentamos una sección que lleva ya 3 añitos con nosotras. Y es que este año Virginia sigue dispuesta a recuperar la memoria de todas esas mujeres de nuestra Andalucía que lucharon y crearon y que la historia hegemónica no ha colocado en el lugar que las corresponde. Estamos deseosas de seguir conociendo las vidas y saberes de mujeres andaluzas que hacen la revolución. Y si lo que quieres es un buen puñado de recomendaciones, no te puedes perder el programa de la semana, donde Juan viene como siempre dispuesto a contaros todas las novedades del campo de las radios libres. Y si eres más de libros, no te preocupes, porque tenemos lecturas jugosas que compartir en nuestra sección Recomendaciones Desesperadas. Y hablando de recomendaciones, tenemos que anunciaros que este año no contaremos con una de nuestras secciones que eran más veteranas. Nos referimos a Entre Series, esa sección que durante años nos ha acercado al mundo de las series con perspectiva crítica. Queremos aprovechar para mandar un abrazo enorme a Dora y decirle que ha sido un placer compartir estos años de radio con ella y que la vamos a echar mucho de menos. ¿Y qué sería de la radio sin música? No queremos ni imaginarlo. Por eso, un año más, tenemos la suerte de poder contar con dos monstruos de lo musical que vienen dispuestas a darnos a conocer canciones con las que remover nuestras conciencias, bailar, emocionarnos, gritar, cantar, luchar y todas esas cosas que nos hacen sentir una buena canción. Agradecida un año más de contar con Noé del Proyecto Core 3 y con Miriam como conductora de este espacio musical. Tenemos los oídos y las caderas preparadas para vuestras recomendaciones. Y como siempre, tenemos novedades. Contar con nuevas voces, alianzas y temas en De Raíz es una de las cosas que siempre nos produce mucha alegría. Este año vamos a tener la oportunidad de tratar un tema que apenas hemos tratado en De Raíz. Hablamos de crianza y maternidades. Os presentamos Amor Desmadre, un espacio desde donde pensar las maternidades como territorio político atravesado por el control, la culpa y el juicio social. Aquí cuestionaremos el mandato, denunciaremos la violencia y reivindicaremos el ejercicio de maternidades disidentes, feministas e insumisas desde una mirada interseccional y de clase. Este año también contaremos con la sección Codo con Codo, que es de esa sección donde seguimos teniendo la intención de poder seguir siendo altavoz de distintos colectivos o proyectos sociales y políticos para que nos cuenten su actividad y poder conocer iniciativas colectivas que siguen luchando por una transformación social de raíz. Y repetimos este año también con la sección que estrenamos el año pasado, Historia de los Movimientos Sociales. Es un espacio colectivo en el que pretendemos recuperar la memoria reciente de los movimientos sociales. Queremos que no queden en el olvido acciones y movilizaciones que para nosotros han supuesto la base de otras luchas de nuestro imaginario activista y colectivo y que creemos que tienen mucho que aportar a las movilizaciones actuales. Y como siempre, tendremos colaboraciones puntuales de distintas personas y colectivos con los que seguir tratando temas que nos preocupan y que nos ocupan. Este año vamos a poder hablar de África, territorio siempre olvidado por las relaciones internacionales de los medios de comunicación masivos, de feminismo, ecologismo, salud mental. Ya iremos contando más a lo largo de la temporada. Como veis, esta temporada viene cargada. Estamos contentísimas, emocionadas y nerviosas como el primer día. Y con toda esa rebujina de emociones, os pasamos a contar qué hemos preparado para el día de hoy. Como acabamos de contar, arrancamos otra temporada más hablando de Palestina y ojalá no tuviéramos que hacerlo. Ojalá que el pueblo palestino fuera respetado y reparado por todo el sufrimiento impuesto, pero de momento ese día no ha llegado. Así que seguimos teniendo todos los ojos en Palestina. Y hoy hablaremos con Diego Checa sobre ese supuesto acuerdo de alto el fuego que se firmó el pasado día 10 de octubre en Egipto. Y seguimos con la sección Escándalo Público. Cris inicia esta nueva temporada conversando con Marta Cadellas, antropóloga y activista con base en Granada. Junto a ella atravesamos la desesperanza derivada del sobrecogedor panorama político para ir desempolvando las herramientas de resistencia cotidiana que están a nuestro alcance. A continuación escucharemos Radio que nos cesa. En este primer programa de la temporada, Cris va a charlar con Pepa Ripoll, artista carnavalera y letrista y cantante del grupo gaditano La Frac. Hablarán sobre género y arte, reivindicando la figura de la mujer andaluza y explorando barreras de género. Y reflexionarán sobre la lucha por la idiosincrasia andaluza y visibilización de las desigualdades del pueblo andaluz, así como el amor y la defensa de los barrios. Y cerramos con Más allá del antirracismo, la sección del Espacio Antirracista de Granada. Y todo, como siempre, amenizado musicalmente por nuestra queridísima Noé del proyectazo Core 3. Pues nada, ¿te quedas con nosotras? Arrancamos hoy este De Raíz con nuestro espacio dedicado a Palestina. Por desgracia, es imprescindible seguir hablando de este tema porque después de 2 años de genocidio todavía no ha parado el sufrimiento, los asesinatos y los abusos dentro de la Franja de Gaza especialmente, pero en general dentro de todo el territorio de la Palestina histórica. Y para ello hemos invitado hoy a Diego Checa, que es miembro de BDS Granada, profesor de Historia Contemporánea, secretario del Instituto de la Paz y los Conflictos de la UGR y también investigador del Centro de LAS de Estudios por la Paz. Hola, Diego, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atender a nuestra llamada una vez más. A vosotras siempre por invitarme. Bueno, y queríamos recordar que estamos grabando este programa a día 17 de octubre. Nos gusta señalar esto para contextualizar las reflexiones que compartamos aquí, porque las cosas en Palestina ya sabéis que a veces cambian muy rápido. Y la verdad es que este es un tema que da para mucho en este momento, porque además del genocidio en marcha sobre el pueblo palestino, el mundo entero nos estamos jugando mucho sobre el tipo de agresiones, sobre el uso de la fuerza, sobre la violación de derechos humanos, sobre el concepto de paz que como sociedad estamos dispuestos a manejar con impunidad, o sea, sobre el mundo que queremos construir. Pero la verdad es que hoy, con este arranque de temporada, tenemos poco tiempo, así que nos queríamos centrar en el supuesto acuerdo de paz, que la verdad es que me molesta bastante llamarlo así, que ha sido tan aplaudido por algunos estamentos oficiales, pero tan criticado por expertas en derechos humanos y derecho internacional y por organizaciones y población de base, tanto de Palestina como de otros territorios del mundo. Así que, bueno, Diego, partiendo de la base de que un acuerdo de alto el fuego pues siempre es una noticia que salva vidas, nos gustaría que nos contara un poco en qué se basan esas críticas que se está haciendo a este acuerdo. Vale, pues mira, yo creo que tú has señalado una cuestión que es muy importante, ¿no? Y es que nos cuesta trabajo hablar de acuerdo de paz, porque no es un acuerdo de paz, sino, como has dicho, un acuerdo de alto el fuego. Es decir, un acuerdo que las partes alcanzan para dejar de seguir matándose, para dejar de que haya actos de agresión inmediata, directa y cotidiana, y para darse un tiempo en negociar cómo se va a construir el futuro después de esa violencia directa, digamos, ¿no? Entonces, ese futuro está por construir y esa paz está por construir en Palestina. Entonces, yo también estoy muy en desacuerdo en hablar de este acuerdo que ha negociado un poco Trump y Estados Unidos, ¿no?, como un acuerdo de paz, sino es más un alto el fuego. Y luego, la principal crítica que se le viene encima al acuerdo de alto el fuego y a los proyectos que se están planteando para traer la paz a la región es que es un proyecto que reproduce los mismos males que tuvo el proceso de Oslo hace 30 años y que tiene mucho que ver con la imposición desde fuera a los actores locales de cómo tiene que construirse ese futuro y cómo tiene que ser la paz. Entonces, y además lo hemos visto, ¿no?, desde muchos espacios, el plan de Trump especifica explícitamente que la solución para esta cuestión, para la cuestión palestina, pasa por el camino de la creación de la vía de la estatalidad, ¿no?, llama él, la creación de un Estado palestino. Lo mismo ocurre con la declaración de Nueva York, que Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas votó mayoritariamente en septiembre, y que venía a recoger que la manera de resolver el conflicto y de resolver la cuestión palestina era la creación de un Estado palestino, ¿no?, y la solución de los dos Estados. Y claro, eso puede a priori ser interesante. El problema es que ¿cuál va a ser la comunidad política que va a formar ese Estado de Palestina? Estamos pensando en la Palestina formada por Cisjordania, Gaza. Estamos pensando por la Palestina formada por Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, los territorios ocupados en el 67. ¿O estamos hablando de la Palestina donde habitan las personas palestinas, no solamente en los territorios ocupados en el 67, sino también en el 48 con la creación del Estado de Israel, las personas refugiadas? Esas personas, que todas son palestinas, son parte de la comunidad política, ¿tendrán ellas también el derecho a ser parte de ese Estado de Palestina o no? En principio, estas declaraciones no parece que lo contemplen, con lo cual ese supuesto derecho de autodeterminación que están diciendo que defienden, ¿no?, con la creación del Estado de Palestina, se limita para muchas personas palestinas. Y además eso se ve claramente cuando explícitamente en los puntos estos del acuerdo de Trump se recoge que uno de los partidos políticos, vamos, más importantes del espectro palestino, el último que ganó las elecciones legislativas en Palestina, pues es excluido de la gobernanza. Entonces, si a ese partido que es el elegido democráticamente y que tuvo mayor respaldo en las últimas elecciones no se puede presentar o no puede participar de la gobernanza de Gaza, del gobierno de ese futuro Estado de Palestina, incluso aunque gane las elecciones, pues qué tipo de democracia y de soberanía le estamos dando a la población palestina, ¿no? Entonces, claro, estos acuerdos, ¿no?, ahora de el acuerdo de Trump, el alto el fuego y ese camino para negociar un futuro para Palestina que incluya a los dos estados, un estado democrático en Palestina y demás, adolece de los mismos problemas que adoleció la paz de Oslo. Es una paz que no trae ningún tipo de justicia, no exige responsabilidades por los crímenes cometidos a Israel, no resuelve las cuestiones de fondo que tienen que ver con los derechos de los refugiados, de las personas refugiadas palestinas al retorno. Estamos hablando de más de 5 millones de personas, ¿no? No soluciona el problema de la discriminación sistemática que sufre la población palestina por parte del Estado de Israel, incluso dentro del territorio del Estado de Israel, ¿no? Ese apartheid que existe contra la población palestina, y tampoco parece contemplar ningún tipo de estrategia para exigir responsabilidades también a Israel por los crímenes que ha cometido ahora, sobre todo por el crimen de genocidio, ¿no? Porque, bueno, el otro día lo veíamos el lunes a Trump en el Parlamento israelí, incluso pidiéndole a las autoridades israelíes que le perdonaran los delitos que haya cometido el primer ministro Netanyahu, porque, bueno, al final era un buen tipo, ¿no? Decía Trump. Sí, bueno, y no solo eso, sino además como fanfarroneando de ser cómplice de este genocidio, ¿no? Sí, al final es que lo que nos queda de todo esto es la imposición de un tipo de paz, de un modelo de construcción de paz en la región por parte de la comunidad internacional. En este caso, sobre todo, liderada por Estados Unidos, pero también con la complicidad europea, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo señalaría que es la imposición al pueblo palestino, porque digamos que Israel, o sea, esto ha sido creado de la mano de Israel un poco, ¿no? O sea, que Trump decía, o hemos dado todo lo que nos habéis pedido, hemos hecho todo lo que quería, y no como, o sea, no se le ha impuesto a las dos partes de la misma manera, ¿no? O sea, no ha llegado un tercer actor neutral y ha impuesto un modelo, sino que ha llegado el amigo de esa y ha impuesto un modelo, ¿no? Que realmente solo exige y exige y exige a la parte palestina, ¿no? Sí, en este caso el mediador no ha sido neutral, sino que claramente ha estado sosteniendo, apoyando o ha estado muy influido por las tesis de una de las partes, ¿no? Y eso lo vemos en el momento en el que se criminaliza a Hamas, no se le deja participar en el gobierno de Palestina, pero incluso se le exige su desarme, desmovilización, y eso lleva aparejado, además, según el plan de Trump, la expulsión de la Franja de Gaza. Es decir, las personas de Gaza, que son parte de Hamas y que han estado participando en la lucha armada y en la resistencia palestina, si dejan las armas, al día siguiente se ven deportados fuera del territorio palestino. Entonces, es un claro, ¿no?, señalamiento como que los responsables de toda la violencia que ha ocurrido y del genocidio encima es la parte que más dura lo ha sufrido, ¿no? Sí, de hecho, otra cosa que a mí me sorprendía leyendo como los 20 famosos puntos estos del acuerdo, ¿no?, es que todo el rato habla de garantizar la seguridad de Israel, ¿no? Como que en ningún momento se plantea, ¿sabes?, la seguridad del pueblo palestino, que es la que ha sufrido un genocidio, además reconocido por estamentos internacionales, ¿no? O sea, que es como, ostras. Sí, por eso está claro que es una copia del mismo modelo que se viene reproduciendo desde los años 90. Esa manera de construir paz que ha fracasado, no solamente en Palestina, este es el modelo que ha primado en la comunidad internacional para construir paz en situaciones de conflicto a lo largo del mundo, en América, en África, en Asia, incluso en Europa, y que tantas veces se ha demostrado como fracasado, ¿no? Es el modelo de la construcción de paz liberal. Ha sido ampliamente criticado precisamente porque no atiende a las condiciones locales y es una imposición que viene desde fuera, que viene además de la mano de agendas externas y que por lo tanto es una imposición colonial. El resultado, pues, que en muchos casos la paz que se construye es una paz que no satisface a todas las partes, porque las partes locales en muchos casos lo ven como una paz injusta, una paz que perpetúa las situaciones de dominación y de violencia, y por lo tanto se van a seguir resistiendo a esos modelos de construcción de paz, ¿no? Entonces, bueno, esto, como digo, ha presentado numerosos problemas en muchas partes del mundo, pero el problema aquí es que en los últimos 30 años la comunidad internacional ha invertido un gran capital político y económico en que este sea el modelo de construcción de paz en Palestina, el de los dos estados. Y ahí yo siempre pongo el ejemplo de España, ¿no? España otorga a Palestina el estatus de país prioritario para la cooperación para el desarrollo. Eso significa que España ha canalizado en los últimos 30 años, pues, per cápita, más dinero hacia la población palestina que hacia ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué? Pues porque la apuesta ha sido una apuesta europea, porque la cuestión palestina la iban a resolver a través de la solución de los dos estados, y a ello han aplicado un montón de esfuerzos. El resultado, pues se han financiado la ocupación militar israelí, que le ha salido gratis a Israel, y Israel no se ha visto exigida para que rinda cuentas por los crímenes que estaba cometiendo, ¿no? La ocupación militar, la persistencia de la ocupación militar sobre el territorio, eso es un crimen de agresión que no se ha resuelto. Todas las dinámicas de expulsión de población en Cisjordania, y ahora hemos visto también, ¿no?, en la Franja de Gaza, el traslado de población israelí a territorios ocupados, que también es otro crimen de guerra, y luego, pues como he mencionado antes, el crimen de apartheid, y ahora pues el crimen de genocidio, ¿no? Un genocidio además que esto no va a acabar ahora. Es decir, aunque las bombas dejen de caer con la misma intensidad sobre Gaza, lo que ha conseguido Israel en estos dos años ha sido destruir la capacidad que tiene ese territorio para reproducir la vida. Ha destruido los campos agrícolas, y el 85-90% del territorio está completamente arrasado. Sí. Ha destruido las condiciones materiales que permiten, pues, la educación de la población, que la gente que va a dar a luz, pues, se vea atendida en centros de salud adecuados. Eso va a garantizar unas tasas de mortalidad y de sufrimiento de la población palestina que va a durar décadas, ¿no? Más toda la contaminación que ha dejado todas las armas, ¿no?, y municiones que ha utilizado Israel sobre el terreno. Toda esa destrucción, pues, va a seguir matando. Va a seguir matando. Otra de las causas que veíamos, ¿no?, leyendo este acuerdo de Trump, como lo llamamos, ¿no?, es que incluye como conceptos muy, muy ambiguos, ¿no? O sea, hablaba, pues, esto de cuando la seguridad se garantice para Israel, y ahora es como, ¿y eso cuándo va a ser? ¿Cuándo Israel se va a sentir segura al lado del pueblo palestino, ¿no? O cuando se estabilice la situación en la franja, entonces se permitirá la creación de un gobierno, y quién va a decidir qué es la estabilidad y cuándo va a ser eso, ¿no? O sea, como que hay como muchos flecos sueltos, ¿no?, que dices tú, bueno, y o sea, que un poco lo que entendemos, ¿no?, es que eso está abocado al fracaso, porque claro, si no se dan plazos, si los términos son ambiguos, ambiguos quiere decir que se pueden interpretar cada uno, sí, como le parezca, no se dan plazos, no se dan, o sea, no se dice, bueno, ¿y esto cómo va a pasar?, ¿no? No se prevén sanciones, en plan, vale, y si no pasa esto, ¿qué hacemos?, ¿no? O sea, es como decir, venga, sí, que ahora nos vamos a partir súper bien, que no ha pasado nada, daros la mano, dar un besito. Es como, bueno, perdóname, ¿sabes? Es verdad, ¿no? Y además que los precedentes no permiten que nos fiemos de esta ambigüedad, porque la ambigüedad siempre ha sido interpretada en estos tipos de acuerdos, lo vimos con Oslo, a favor de las tesis israelíes y según las interpretaciones israelíes. Con lo cual, al final, lo que ha hecho la comunidad internacional ha sido primar a la potencia colonial en la región y a la potencia dominante y que ejerce esos crímenes, privilegiarla y protegerla también de la exigencia de responsabilidades, ¿no? Por eso ahora, pues todavía sigue siendo necesaria la presión de la ciudadanía y de la sociedad civil sobre nuestros gobiernos, también sobre el español, para que le sigan pidiendo que exijan responsabilidades a Israel por los crímenes que ha cometido y sigue cometiendo, porque cese de cometerlos, y para ello, pues, la mejor herramienta es forzar a Israel a ello a través del corte de relaciones, ¿no? Crear una situación donde Israel no se sienta cómoda, no se sienta a gusto, y para corregir esa situación, pues que haga concesiones, ¿no? Y esas concesiones pasan por cumplir con el derecho internacional y respetar los derechos y las vidas de la población palestina. Todo esto además en un momento en el que la solidaridad con Palestina, pues, ha demostrado durante dos años que ha ido creciendo en intensidad, que ha salido a las calles todos los meses, aquí en el Estado español, pues cada mes de manera conjunta y unitaria al menos una o dos acciones se han realizado, y estamos viendo que la narrativa, ¿no?, que al principio en algunos casos, pues, mucha gente tenía dudas, ¿no?, sobre cómo interpretar las acciones de Israel y de las resistencias palestinas en octubre del 23, hoy día cada vez quedan menos dudas, ¿no?, de quiénes son las víctimas y de quiénes son los verdugos en esta situación. ¿Y por qué crees que los países o los presidentes de Estado europeos han hecho esta escenificación que se ha hecho en Egipto de la firma del documento y tal, cuando realmente hay tantas voces críticas y hay tan poca confianza, ¿no?, en ese acuerdo, que realmente es que no... Yo quiero pensar que debe de ser por varias razones, ¿no? La primera es porque es cierto que el conseguir este acuerdo ha detenido los bombardeos masivos, ¿no?, sobre y los ataques sobre la población palestina en Gaza. Y eso es importante, pues si en lugar de morir 100 personas todos los días en Gaza mueren solamente 10 o 5, pues algo se ha conseguido que no es poco. Lo segundo es que también han demostrado tener algo, después de 2 años, de capacidad de influencia para detener esto, que hasta ahora parecía que era imposible o que no eran capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, de imponerle nada a las partes en conflicto, y ahora han conseguido un éxito, con lo cual es normal también que estén súper contentos. Pero en tercer lugar es que también la apuesta que hacen es la misma que llevan haciendo tanto tiempo, es que se lo creen, que esta es la mejor manera para construir paz en la región. Entonces lo que hay que demostrarles es que esta manera de construir paz en la región no es la mejor, que deja muchos cabos sueltos y que hay que seguir trabajando. Pero eso es, en ese sentido, como mientras no seamos capaces de explicarles que esto no es suficiente, pues nuestros gobiernos se van a sentir muy cómodos con esa foto y con estos acuerdos. Claro, fíjate que yo precisamente yo no creo tanto que se lo crean, porque digo, es que no ¿quién se cree eso? ¿Sabes? Como no sé. Digo, yo creo que más que quizá, bueno, esto es una reflexión propia, yo pensaba que quizá era más que realmente la presión popular ha subido en intensidad y ha tenido un efecto, ¿no?, sobre los gobiernos, y al final es como algo incómodo, ¿no? O sea, una patata caliente que nadie quiere tener en su tejado de alguna manera, ¿no? Y esto es como un poco de, venga, ya está, que pase, ¿no?, que se aplaque la gente y que nos olvidemos otra vez, porque al final esto lleva mucho tiempo pasando, y es verdad que hasta que no ha habido un genocidio masivo no hemos tirado a las calles, ¿no? Pero, o sea, es una situación que viene de atrás, ¿no? Y quizá ahora con esta movilización masiva es verdad que a los gobiernos están diciendo, ostras, esto es un marrón, o sea, está pasando un genocidio, lo estamos permitiendo, por favor, que esto acabe ya, ¿no? Y esto para mí ha sido la manera que han encontrado de decir, venga, vale, pues esto. Sí, está claro que es una reacción a los movimientos populares que han estado presionando en esa dirección, ¿no? Y que también los gobiernos quieren ser reelegidos, y por lo tanto hacer este tipo de medidas y tratar de venderlas bien nos les ayuda a ganar votos. Pero también, y por el lugar que tú estás indicando, yo creo que, y como has empezado también la conversación, ¿no?, hablabas de la importancia que tiene lo que ocurre en Palestina para nuestras sociedades y para nuestro futuro, ¿no? En cuanto a los modelos de democracia, de respeto de derechos, de libertades, más allá de Palestina, en toda Europa y en el mundo, ¿no?, y de respeto del derecho internacional y demás. Entonces, yo creo que en ese sentido, la percepción de que los movimientos sociales se están organizando, están cogiendo experiencia y cada vez pueden presentar un desafío mayor a las políticas de los gobiernos, en este caso europeos, por ejemplo, pues es verdad que también está quizá detrás de la urgencia de cerrar esta cuestión, ¿no? Bueno, pues como avisábamos al principio de la sección, tenemos poco tiempo hoy. Es verdad que esta conversación quizá da para mucho más y nos gustaría seguir profundizando en el tema. Te agradecemos una vez más que haya acudido, respondido a nuestra llamada, y seguiremos hablando de esto, por desgracia. Pues nada, muchas gracias por darle este espacio a Palestina, por invitarme a acompañaros, y yo siempre es un placer estar por aquí con vosotras y conversar un ratito. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Comenzamos nuestra sección musical, y entonces eso quiere decir que tenemos ya detrás del teléfono a nuestra queridísima, amadísima Noé del proyectazo Core 3. ¿Qué tal, hola, Noé? Preciosidades, pero bueno, qué ganas tenía ya de escuchar. Hola. Pues nosotras también, como siempre, un añito más de radio juntitas, ¿no? Sí, ¿qué temporada es esta? La decimotercera. Decimotercera, me encanta. Me encanta, todo lo que sea con tres. Muy bien. Joder, yo he ido por la 11. Muy bien. Nada, o sea, mejor para adelante que para atrás. Claro que sí. Pues estupendo. Sí, muy contenta de seguir con vosotras, con Miri también, ¿no? Este año. Sí, exactamente. Sí. Fenomenal. Pues nada, cuéntanos qué has preparado para este arranque de temporada. Mira, hoy quiero, voy a poner tres canciones de bandas que, de bandas de fuera que vienen, que están súper chulas, que estoy encantadísima, de mis bandas preferidas, y vienen en lo que queda de año. Así que voy a contar las fechas, además de escuchar unas canciones, ¿vale? Muy bien, pues nada, primera banda, cuéntanos, ¿quién viene? Y mira, para empezar, es que vienen, no sé si suenan las Litiges, se escribe, de Lyon, de Francia. No, que, la verdad es que no. Mira, pues hemos hecho un programa, en un programa sí que las he puesto alguna vez, vamos. Yo creo que cuando las escuchéis sí os van a sonar. Y vienen ahora en octubre, ¿vale? Que están pues como celebrando ya 10 años que llevan de trayectoria y por fin vienen de una vez. Bueno, es verdad que vinieron a Barcelona en 2003, pero, o sea, 2003 no, 2023, pero no han llegado a bajar más. Y esta vez lo que es muy guay es que bajan a Andalucía, chiquis. Anda. Que se agradece mucho, ¿verdad? Cuando las bandas buenas. Pues sí, pues sí, porque gesto, lo de todo, claro. Madrid, Barna, ¿qué quieres que te diga? Sí, Valencia, Zaragoza, ya, tía, que es que luego cuando bajan Extremadura, Andalucía, tal, lo flipan, claro, y, vale, y se enamoran de todos estos lados. Y esta peña pues baja, y son gente que traen letras feministas súper comprometidas, pero es verdad que aunque tienen ramalazos así hoy, no son nada panfletarias, todo lo contrario, ¿no? Son súper poéticas, es una peña que, bueno, aparte de la eufonía del francés, ¿no? Que cantan casi todo en francés, algún toquecito en inglés también, pero aparte de eso, por el estilo, que hacen un estilo así punk como muy melancólico, así como popero, que es una característica así de ellas, y luego aparte una como también muy contundente, ¿no? Con una voz principal así súper potente, y jolín, yo es que estoy encantada, tenía muchas ganas, llevaba escuchando a esta banda y muy pendiente desde que hablamos en 2022, yo creo, en el programa, a finales de diciembre del 2022, de los discos así más guays de ese año. Pues sacaron el En aguas turbulentas, vamos, en francés, o no, turbulé, no sé bien cómo se pronuncia, y es que es un discazo redondo. Vamos a escuchar una canción de este álbum, precisamente, Samurai, que es sobre el movimiento de los chalecos amarillos de ahí, de Francia, el 2018. Y os cuento las fechas, es el domingo 26 en Guetaria, luego esto seguido. Día siguiente Madrid, 28 Sevilla, en el Mutante. A Granada van a la planta baja. No sé qué es, pero me suena. El bar este. Una sala de aquí de Granada. La sala esa. Y aparte con las Pico, que Pico son, no sé si os suenan, que son, es una banda nueva, que es peña de, pues es Richie de Your Size, que hemos hablado de ellas más de una vez, sí. De Almería son. Y luego está también Elisa de Viuda, que aunque es de Asturias, curra en, no sé si en Málaga o Almería o tal, y entonces ha hecho este grupo, es un trío que tiene como buenísima pinta. Y tanto en Almería como en Granada tocan con Litis. Así que, si vais, vamos, conciertazo con... ¿Qué cartel más bonito ha hecho la Richie, además, para estos conciertos? Miraroslo. Y nada, eso, jueves 30 en Almería, el 31 en Denia y luego en Almacelles, el 1 de noviembre. Vamos a escuchar la canción que os digo, Samurai. Thank you. Estás escuchando De Raíz. Estamos en este primer programa, arrancando temporada. Y a continuación tenemos nuestra sección Escándalo Público. Le mandamos un fuerte, fuerte abrazo a Cris desde aquí. Un gustito llevar tantos años haciendo radio juntis, nuestra sección más veterana, que en esta ocasión va a entablar un diálogo con Marta Cadellas, antropóloga y activista afincada aquí en Granada, con la que van a charlar de cómo hacerle frente, qué herramientas tenemos pues para este, ¿no?, desencanto que a veces nos envuelve dado el panorama político en el que nos encontramos. Así que nada, deseosas de escuchar esta primera entrega de Escándalo Público. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Dame palabras como balas, dame palabras como balas. Dame palabras que hoy le alargaré hasta el alba, que me dejaré la barba, me perderé entre tus ecos. Si mojas mis labios secos, pa' que se hablen con mi alma, seré pirata, seré agua pa' calmar mi sed. Nos encontramos hace rato y con la guasa, aunque lo olvide el tiempo pasa, en general. Muy buenas, escandaloses, ¿qué tal estáis? Bueno, iniciamos una temporada nueva de Desraíz con mucha ilusión. Y en este primer programita de Escándalo Público tengo la suerte de estar acompañada de mi amiga Marta Cadellas, que es antropóloga y activista con base en Granada. Hola, Marta. Hola, jo, qué guay estar aquí. ¿A que sí? Tenía muchas ganas de entrevistarte, que nunca lo he hecho. Es verdad, tantas conversaciones y nunca grabadas. Sí. Es verdad. Muchas podrían ser podcast enteros, la verdad. Muchas podrían. Bueno, pues próximo proyecto, Marta. Próximo proyecto. Pues mira, Marta, yo la verdad que como está el mundo ahora, como que no se me ocurre hablar otra cosa, ¿no? Claro, por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, hablar otra cosa, traer otra cosa que no sea esta rotura de mundo, ¿no?, que nos encontramos ahora, me resulta un poco complicado. Entonces, pues en este primer programita, un poco para acercarnos a la realidad, pues me gustaría contigo tanto hacer un poquito un análisis, ¿no?, de qué está pasando y bajarlo un poquito a las resistencias, ¿no?, a las luchas cotidianas, por darnos un poquito de esperanza, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Porque siento que hay mucho bombardeo, ¿no?, y nunca mejor dicho, pero de negatividad y de un poco de horrores, ¿no?, y de violencia. Sí, un poco de desesperanza también a veces, ¿no? Como que parece que esa es la energía, ¿no?, la desesperanza, ¿y a dónde nos lleva totalmente, eso? Totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Y es que, bueno, ya veníamos, ¿no?, antes de que empezara este tremendo genocidio, ¿no?, que empezó el 7 de octubre de 2023, ya veníamos, ¿no?, ya veníamos un poco desesperanzados con el auge de la derecha, la subida de Trump, ¿no?, al poder, que eso al final ha determinado un montón de lo que es ahora la política internacional, todo lo que ha pasado con las redes sociales y los medios de comunicación, ¿no?, que cada vez más obvio el control, la censura, todo esto, ¿no?, que muchas activistas vienen denunciando, ¿no? Esto ya ha venido pasando, ¿no? Esto ya, bueno, ya venimos un poco desesperanzados, pero es que, bueno, ahora siento ya que ha calzón quitado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Siento que la movida desde creo que es tan explícito, ¿no? Es tan explícito que hasta el Consejo General de los Derechos Humanos de la ONU ha dicho que es un genocidio lo que está haciendo Israel, y no solo ha dicho que es un genocidio, sino que se están rompiendo muchos de los pactos de derecho internacional, pactos que construimos después de la Segunda Guerra Mundial para que no volviera a pasar, que se están cometiendo crímenes de guerra, ¿no? Es un poco locura, ¿no? Bueno, también debo decir que que vamos tarde, ¿no? Que total. Que como siempre, todas estas cosas, ¿no? Como obviamente siempre es mejor como reconocer lo que no y estar aquí fingiendo demencia, ¿no? Sí, como si sí, el sí. mundo a. Ah, pero, ojo, pero vamos tarde, vamos tan tarde, esto llega tan tarde. Claro, no solo llega tarde, sino que es que no sirve para nada, claro, que no está sirviendo para nada, así como no ha servido en otras ocasiones. Siento que ahora estamos un poco más sorprendidas porque creo que está muy televisado, ¿no? Todo esto, y que la gente, hay una trayectoria de lucha política de apoyo a Palestina, ¿no? ¿Verdad? Totalmente. En nuestros territorios, ¿no? Entonces, creo que estamos de alguna manera conectadas con ese conflicto, y que así como lo hemos estado con el de Ucrania, por ejemplo, porque nos ha pillado cerca, muy entre comillas, ¿no? Entonces, pues, nos ha pillado como ahí, y siento que ha estado muy televisado, que los medios de comunicación le han dado mucha importancia, ¿no? Pero que bueno, que no es la primera vez que la ONU no hace nada, porque de hecho hay otros genocidios pasando, como es en Sudán y como es en el Congo, ¿no? Claro, eso te iba a decir, que como de ahora hablamos más de esto y qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo hablemos, pero que esto viene de lejos, ¿no? Y ya no solo, no solo en Gaza, Cisjordania y tal, ¿no? Como viene pasando en muchos otros sitios, ¿no? Pero qué importante que, bueno, al menos pues ahora lo hablemos, ¿no? Pero sí, totalmente. Sí, pero siento que es un punto clave. Sí. Siento que un punto clave que la ONU reconozca, o sea, no porque pase algo, sino porque siento que se evidencia que estos organismos internacionales y que todas las instituciones que estaban construidas para que esto no pasara, se evidencia que no sirven para nada. Totalmente. Jotia, y también incluso a nivel población, ¿no? Como esta cosa de que es... No sé, yo a veces siento como que hablamos o que estamos como todo el rato para nosotras, o que la información a veces como que tiene la sensación de que no sale más allá de ciertos ¿no? lugares, sí, como una especie de nicho, ¿no? Entonces, de pronto también se agradece, ¿no? Como de decir, bueno, es que esto llega más allá y es importante llegar más allá. Incluso nosotras deberíamos plantearnos más veces cómo intentamos llegar más allá de nuestro propio nicho y de hablar entre nosotras, ¿no? Sí, como sí, que, real, real. Que guay, que notar, ¿no? Notar, no digo que sea genial que esto sea televisado y que no sé qué tal, pero es como, hostia. Sí que esto le está removiendo las tripas a más gente de la esperada, ¿no? Yo total. También lo estoy viendo, porque también es que creo que estamos como, o sea, no sé cómo lo estás viviendo tú, pero yo lo veo como un gaslighting constante, ¿sabes? Como ahora, venga, el alto al fuego, la paz. ¿Qué paz? Sí, han matado a muchísima gente y aparte siguen bombardeando Cisjordania, parte del Líbano y como... También que entendemos por paz quién está anunciando esa paz, ¿no? ¿De dónde viene esa supuesta...? ¿No? Como que de pronto parece que una palabra, ¿no? Un concepto nos coge, ¿no? Nos agarramos a eso como la idea como de esperanza, ¿no? Esta cosa de, yo creo que de intentar, ¿no? Bueno, lo que veníamos hablando, pero es como... Sí. ¿Qué significa? ¿Es esto real, no? Pero incluso lo venimos viendo también como en otros momentos, ¿no? Que de pronto, igual que, ay, la ONU ya ha nombrado, no sé qué, parece que es un rayo de luz, no pasa nada. Ay, están apoyando otros gobiernos, la flotilla, van a mandar barcos, no pasa nada, ¿no? Como que de pronto es los todo el rato... Los países están reconociendo el Estado de Israel, para nada. Claro, el es como... de Palestina, para nada. Claro, es todo el rato como esta sensación de, ay, cuando las instituciones, ¿no? Y los espacios reconozcan cosas, algo va a cambiar, ¿no? Porque el problema estaba siendo que no se reconocía, pero cuando... Y de pronto es como, bueno, es que quizá la vuelta es las estructuras del sistema mundo y que está siendo el poder y quién está en el poder, ¿no? Más allá de que reconozca o no reconozca, o qué esperamos de eso. Total, total, pero bueno, es verdad que bueno, que entonces la siguiente pregunta es ¿por qué tenemos estas instituciones pagadas con dinero público? Que no digo yo que no haya que tenerlas, ¿no? O no tengamos que estar organizadas para que los conflictos armados y violentos tengan pues, posibles mediaciones y tal, ¿no? Pero si a la hora de la verdad estamos ante un genocidio, que me parece, no sé, es la peor palabra que... Es que, sí. Y no hay, que decir, no funciona esa maquinaria. Entonces estamos ante la evidencia de que la gente con los países con más poder hacen lo que quieren, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Como de lo que quería hablar contigo, que es la desesperanza, ¿no? La desconfianza política, porque yo lo vivo por dentro, ¿no? Como, no es que antes tuviera muchísima confianza, pero como ahora me siento como, y lo he escuchado varias veces en varios podcasts, en varias noticias, en varios artículos, que de la sensación de vulnerabilidad de la gente, ¿no? Y de, bueno, ¿y ahora qué, no? Como ahora sí que es verdad, como sí que nos demuestra que no podemos confiar en esta gente, ¿no? Que el sistema de organización política que tenemos es no solo ineficiente, sino inexistente. A mí en esto que dices, ¿no? Como de tener, o sea, poder reconocer que esto está pasando, ¿no? Como de reconocer, ser conscientes de que estas son las sensaciones que tenemos, esto es lo que vemos y tal. Y claro, como, ¿y cómo no caer entonces, ¿no? ¿Cómo no caer entonces en esta sensación de qué podemos hacer, ¿no? Como de, o incluso qué sentido tiene. A mí me ayuda a ti a veces, como que lo hemos hablado como en otro momento, esta cosa de, pues tía, de tener memoria, de hacer genealogía. ¿Sabes? Como que yo siento que a veces cuando volvemos a entrar en estas cosas, ¿no? De que vemos cosas tan heavies pasando, ¿no? Tenemos estas claridades, caemos en una especie de borrado, ¿no? Como sí. Que parece que empezamos desde cero, que estos sufrimientos, que estas cosas como que no han pasado nunca, que no venía pasando nada nunca y que ahora de pronto tenemos que reconstruir desde cero, enfrentarnos al mundo desde cero, ¿y qué hacemos? Y se borra un poco toda la genealogía y toda la memoria de gente que viene haciendo muchas cosas y vienen pasando muchas cosas desde hace mucho tiempo, que es también lo que decía, ¿no? Como de qué bien que hablemos de esto ahora, pero que vienen pasando otros genocidios, otros territorios, que vienen pasando cosas, ¿no? Y igual que vienen pasando esas cosas, vienen pasando cosas de gente que ha seguido ahí, ¿no? Y que aún viendo todo esto ha intentado ver como de, vale, cómo esto se convierte en un activador, ¿no? En un seguir pensando qué herramientas ya sí tenemos, qué herramientas ponemos en común, qué espacios creamos colectivamente, ¿no? Entonces a mí como que siento que eso me ayuda, ¿no? Como decir, volver para atrás, ¿sabes? Como volver para atrás como para la gente, hacer un poco como de memoria, ¿no? Porque si no, esta sensación todo el rato de empezar desde cero, de nada sirve para nada, me parece un poco como... Sí, sí, es verdad. Yo eso quería buscar contigo, pues... posibles resistencias, ¿no? Resistencias y cómo darle la vuelta, ¿no? Porque siento que yo necesito, ¿no? Y que siento que necesitamos escuchar eso que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, hay mucho que está construido, ¿no? Total. Hay mucho que está construido, hay muchas alianzas que están puestas y para quien no las tenga, las hay, están construidas y se puede buscar, ¿no? Yo también añado, por ejemplo, que es muy importante informarse en medios medianamente libres, independientes, ¿vale? Que esos mensajes que nos llegan todo el rato de los medios de comunicación de masa y de las redes sociales, pues muchas veces pues son súper perturbadores y buscan más eso, desesperanzarte. Que conectarte, ¿no? Que conectarte con otras cosas que sí que puedan estar pasando, ¿no? Y con entonces, otra de las cosas que se me ocurren como resistencia es, chiqui, informaros en medios libres, ¿vale? Radios libres y comunitarias, El Salto, El Diario.es, ¿no? Pues medios que pues tienen un corte independiente y que tienen muy buen periodismo, ¿no? Sí, y que aparte de informarnos desde otros lugares, ¿no? De escuchar otras voces, otras perspectivas, que siempre es súper importante, es también un... pues seguir apostando por proyectos, ¿no? Y por gente en esta cosa, ¿no? Que esto siempre nos lleva, bueno, a la idea de transformación, o a mí me gusta pensar que esto siempre va desde una idea de intentar transformar, ¿no? Por el mundo que queremos, los mundos y los vínculos, las cosas que creemos posibles, ¿no? Y eso como de sostener o intentar como seguir escuchando proyectos y gente que en mi opinión está... intentando buscar qué otras formas de hacer distinto en este sistema o qué otras formas de seguir transformando, me parece como súper importante, ¿no? Como, sí, de sostener, ¿no? Es que si no nos sostenemos entre nosotros, total, ¿no? O sea... ¿Como qué colectivos en Granada, por ejemplo, se te ocurren? para un poco que no, quien nos esté escuchando. Bueno, pues yo creo que en Granada, que bueno, desde mi experiencia, desde lo que hablo, están pasando como cosas como muy bonitas, igual que en otros sitios, ¿no? Pero muy bonitas en el sentido de que mucha gente, muchos colectivos y muchos espacios, incluso muchas personas de manera autónoma, que no tienen como por qué pertenecer, se están poniendo a hablar, se están encontrando, ¿no? Se están, pues todos los jueves, a lo mejor como de asambleas como en la colectiva, que es un espacio como vecinal autogestionado de aquí de la ciudad, ¿no? Como varios colectivos que ni siquiera... Que es como que pensar que los conflictos o que las cosas que pasan en este mundo nos atraviesan de una manera como que las luchas son transversales, que el pensamiento tiene que ir como desde una interseccionalidad, ¿no? Entonces esta cosa de pues, colectivos que en un principio esta no sería como su lucha principal, no sé qué, se están poniendo en diálogo, se están juntando, no nos estamos escuchando, gente con diferentes trayectorias, a mí eso me parece como súper potente, ¿sabes? Súper interesante que esté pasando y súper bonito, ya no solo para este momento, sino para lo que decías de, jo, estas alianzas ya venían construidas y cómo las sostenemos y cómo las vamos enriqueciendo, ¿no? Y qué más gente entra y qué más gente se pone a escucharse, ¿no? Como de gente de que a lo mejor de otras generaciones, de otros momentos, de otras formas de tal y hay una escucha con otra gente, ¿no? Lo pienso también, que también me lleva a pensar en otro movimiento, ¿no? Como la asamblea, el movimiento por Palestina en la educación, ¿no? Que creo que también fruto de esta cosa del momento de ahora, la desesperanza que dices, tenemos como mucha cosa hacia los jóvenes, ¿no? Como el fracaso de, que hemos tenido en el discurso, en el auge de todo lo que está pasando, ¿no? Es como de los jóvenes, ¿no? Es como, tío, pues que haya gente que esté haciendo esto, poniendo el foco en que la educación es algo importante, sigue siendo importante y sigue siendo un espacio súper transformador y súper potente, ¿sabes? No caigamos como en esencialismos súper simplistas de los jóvenes, como un concepto un poco, sí, ¿sabes? En plan, ¿qué coño significa? ¿No? Sí, como, ¿qué queremos decir con eso? ¿No? También. Entonces, sí. La verdad que la organización comunitaria y colectiva es un gran punto, ¿no? Todo esto que estás diciendo para mí es clave, tío, en estos momentos, ¿no? De perder un poco la esperanza, ¿no? Y de un poco pesimistas, ¿no? Que estamos viviendo y son tiempos feos, son tiempos que asustan, ¿no? Y creo que la organización colectiva aporta mucho, tío, aporta mucho porque ves todo eso, ¿no? La red, la gente dispuesta, ¿no? A lucharlo, a ayudarse, a apoyarse a lo largo de esto, ¿no? Así que sí, nos animamos mucho también a esto. Total, y que yo creo que precisamente lo colectivo también es una forma de salvar un poco y de cuidar también los tiempos, el autocuidado, ¿no? Como que a veces también está como esta presión. Nosotras hemos bromeado muchas veces con esta cosa de... somos activistas, lo somos ahora, lo fuimos, ¿sabes? En plan, como que estamos entendiendo también por activismo, ¿no? También porque muchas veces nos hemos sentido cansadas, ¿no? Como que, ay, si no estoy en todos los espacios, entonces no estoy haciendo... Y, joder, yo creo que lo colectivo permite mucho entender y acompañarse en la cosa de que lo importante no es que tú estés más o menos en ese momento a un nivel individual, lo importante es que en algún momento has estado igual que has estado tú, estará otra persona y luego quizá estarás en otro momento, pero eso no se desbarajusta porque está lo colectivo como base. Total. ¿Sabes? Total. Y eso me parece como súper potente, súper cuidadoso y que permea muchísimo el cómo nos podemos como tanto cuidar entre nosotros y para nosotros mismos, ¿no? Totalmente. Esa es una palabra clave, Marti, la del autocuidado, ¿no? Y la salud mental, que creo que ahora es muy importante que hablemos de eso. Quiero, de hecho, recoger este tema para traerlo en otro de los programas próximamente, ¿no? Porque me parece que es otro de los grandes puntos, ¿no? Es otro, una cosa que tenemos que pensar para hacer es eso, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Individual y colectivamente. Totalmente. ¿No? Pero sí, creo que es un puntazo eso. Bueno, otra de las cositas que podemos hacer es acción directa. Por ejemplo, la huelga general. Recordemos la huelga general, que aunque por muchos colectivos no ha sido convocada a nivel general, bueno, creo que nosotras personalmente sí creemos que hay que apoyar a los espacios y a los sindicatos que sí han hecho esa convocatoria de un poco de paremos todo, ¿no? De una manera como más notoria, ¿no? De acción directa de una manera más notoria, ¿no? Que nos parece como una herramienta súper importante también, ¿no? Pero está convocada, ¿no, Marta? Perdona. Está convocada, pero está convocada a nivel general, no por todos los sindicatos. Hay sindicatos que han convocado a un parón de dos horas. A parones como puntuales. Y yo creo que la huelga general, que sea un parón general, sí, y todo lo que implica eso, tiene como una potencia súper interesante de acción directa y de esta cosa de parar, que viene mucho en la línea del cuidado, de lo colectivo, ¿no? Como que parece que no nos podemos permitir parar en un mundo que aboga tanto a la individualidad del productivismo. Es como, y qué potente que paremos, ¿no? Y que paremos y qué pasa, ¿no? Y que dónde ponemos los ojos cuando paramos y que por quiénes estamos parando, ¿no? Como que me parece... Hay que hacerlo, chiqui, hay que ir, y ese día pues hay que no consumir también, ¿no? Porque una de las cosas muy importantes y con lo que me gustaría cerrar, porque me parece que es una de las cosas más importantes y es un poder individual y colectivo que tenemos brutal, que creo que a veces no somos conscientes de él, que es el boicot. Totalmente. El boicot, que hay que hacerlo, gente, que hay que hacerlo, que tenemos que dejar de consumir a estas empresas que están financiando este genocidio, y no solo este genocidio, sino muchos otros, o que están financiando o generando ya directamente unas violencias terribles, se están aprovechando, o sea, que están ejerciendo unos imperialismos brutales, bebiendo de relaciones coloniales. Tenemos que parar de consumir eso. Creo que no somos conscientes del arma que es, porque tenemos todo el poder. Total. Ahí tenemos todo el poder, ¿no? Hay una aplicación muy buena que, por si no lo saben, se llama No Thanks, que te la puedes descargar gratuitamente en cualquier dispositivo móvil, incluso lo puedes ver en la web, que te dice que si lo llevas en el móvil puedes hasta escanear los productos del supermercado y te dice si participan o no en la financiación del genocidio de Israel, o si están relacionados con empresas que sí. Entonces es bastante bueno, ¿no? Y más que irte, no sé, al Mercadona o al Alcampo a ponerte a escanear, más fácil, comercio local. Totalmente. Y que también yo creo que estas cosas, aparte de recordar su importancia, y no de, y de que y de coño que efectivamente podemos hacer cosas, tenemos herramientas, ¿no? Volvemos como a lo mismo. Y también el esto de no reproducir como la frustración de, pero ¿qué puedo hacer? Yo no soy nadie, ¿no? En comparativa, que a veces es un poco la sensación, es como, mira, pequeñito, ¿no? Claro, en plan, bueno, pero es que cada quien, hay muchas cosas que se pueden hacer, no significa que tengas que hacer todo, en plan, como puedes, hay como muchas herramientas que están y pues coge las que puedas, ¿no? Las que puedas sostener, y a lo mejor no hay que sentirse como súper mal, vuelvo como a la misma idea, pero es como, ay, me siento fatal porque no soy yo quien está, yo qué sé, poniendo el cuerpo en esto, o que está como haciéndose, que es como, vale, pero es que lo está poniendo otra gente, lo importante es como cómo se aúna eso a nivel colectivo y qué puedes hacer tú también, ¿no? Y esto es una cosa como que me parece lo que dices, ¿no? El boicot, las huelgas de consumo, ¿no? Que se han estado haciendo también como todos los jueves, ¿no? Como esta cosa de siempre hay algo que podemos encontrar, y es súper importante también como lo mucho que nos... Y no es tan difícil. Claro, y lo mucho que nos ayuda a ver que efectivamente pasan cosas y que tiene efecto. Sí. Y no sé. Y cómo generamos un mundo que no dependa de ellos, tío. Totalmente. Que no dependa de esta empresa. Para mí el boicot, aparte de, bueno, ¿no? De hacerlo como, obviamente, sanción y castigo, ¿no? Pero no solo, ¿no? Que sí, que hay una cosa mucho más profunda, que es: yo no quiero seguir dependiendo, o que lo que consumo, mi comida, mi todo, ¿no? De este tipo de empresas que son maquiavélicas, ¿no? Total, es seguir dando pasos hacia el mundo que queremos construir, sí, ¿no? Y vamos poquito a poco, porque yo sé que cuesta, y que de repente una cosa que llevabas consumiendo, que no sabes que esto pues te va a costar, no pasa nada, ¿sabes? Pasito a paso, tampoco... Es verdad que todo es un camino, ¿no? Total. Pero yo creo que se puede, y que poco a poco podemos ir encontrando las formas de hacerlo mejor, ¿no? A mí estas cositas sí que me dan esperanza. Totalmente. ¿A ti? Totalmente, Pablo, pero sin ninguna duda es que si no estuve, no, qué importante que dices como esta cosa del camino, ¿no? Se va haciendo como, jo, es que qué importante también los procesos y el camino, como que parece que a veces si no vemos absolutamente como la solución, super, ¿no? Como el cambio súper radical, la solución parece que no está pasando nada y es como, qué importante valorar que se están moviendo, qué importante valorar el proceso, ese camino, sí. Esa construcción de caminitos, ¿sabes? Sí. Como a mí eso es algo, lo que decía, ¿no? A mí eso me da mucha esperanza, ¿no? Como de más tarde o más temprano, pero coño, hay un camino. Sí. Se está construyendo ese camino. Yo también lo creo. ¿Sabes? No sé. Pues qué bonito. Me voy a quedar con eso, ¿vale? Yo creo que, bueno, que es un poco lo que quería transmitir, ¿no? En esta primera sección, ¿no? Que hay muchas herramientas que tenemos, como tú decías al principio, muchas cosas que se están haciendo, muchas cosas que podemos hacer, ¿vale? Que no, ante este apabullamiento, que creo que también es una estrategia del miedo, ¿no? Totalmente. Tenemos mucha fuerza, Peña. Sí. Y si no, se irán construyendo y otra persona te acompañará en eso, que es solo guay. Pues muchas gracias. Gracias a ti, corazón. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Bueno, y después de nuestra sección Escándalo Público, seguimos aquí en De Raíz y volvemos a estar con Noé en nuestro espacio musical. Hola, Noé. Hola, Laura. Voy a poner una canción tan bonita como tú. Oh, o sea, una cosa. Sí, ¿qué canción? Preciosa. Pues ya he puesto este grupo alguna vez. Bueno, creo que también en uno de estos de diciembre de la selección de los mejores discos en mi criterio. Y es un grupo que es como bastante distinto a lo que me suele gustar a mí, porque es como post-punk, así como dream pop, ¿sabes? De estas bandas así como que en teoría son mejores en directo porque lo que crean es una atmósfera así, que generan un rollo que te envuelve y tal, pero es que esto te envuelve como una puta ensoñación. O sea, tú me ves a mí sigue? Así, ¿no, eh? Yo te veo, no, pero nuestra amistad sí. Vale. O sea, no te veo etérea y ni, no te veo así, no te veo nada naif, pero es como que es muy bonita, tía, es como un abrazo, las canciones estas, y es como, pues para mí, Laura. Y bueno, a ver si te gusta. Vale. Ya te digo que no es mucho el estilo así que yo suelo escuchar, pero es que me quedo boba con esta gente. Son peña de Nueva York, así jovencita, que empezó hace unos años, y vienen por primera vez. Y es que estoy como loca. Es verdad que esta peña tampoco baja mucho. O sea, se van a hacer lo típico de Guetaria, Sevilla. ¡Ah, van a Sevilla! Van a Sevilla, a la Holander. ¡Ay, Almería también! ¡Qué guay! Sí, van el 12 de noviembre a Sevilla y el 13 a Almería, y luego hacen Valencia y Barcelona. Pues eso, que se llama Fantasia, o sea, Fantasía en latín, son de Estados Unidos, de Nueva York, y son unos cuantos, 6 o 7 por ahí, y bueno, con tecladitos y tal. Y ya pusimos una canción de su álbum, el Ghost Stories, que es una puta pasada de disco, y ahora pues vamos a escuchar Anonymous, que es una que han sacado ahora este agosto, una canción que han publicado en el Bandcamp. Y ya verás, qué bonita, como tú. Oh, como decíamos en la presentación, otra de las secciones que nos acompañan en este primer programa de la temporada es Rayo que no cesa, con nuestra compa Cris, a la que le mandamos un abrazaco enorme desde aquí. Estamos súper contentas de seguir compartiendo espacio radiofónico con ella a pesar de las distancias. Y nada, eso, le mandamos un abrazaco enorme, le damos la bienvenida a esta 13ª temporada y os dejamos con su sección, una entrevista que la verdad estamos deseosas de escuchar, que nos hace ilusión porque, bueno, ya no es de nuestro espacio musical. El año pasado nos estuvo hablando de este grupo y de esta persona, de Pepa Ripoll, de la FRAC, y la verdad es que nos hace ilusión y deseosas de escuchar esta conversación que va, bueno, va un poco sobre arte, sobre género, sobre lucha del pueblo andaluz. Y nada, un abrazo para todos. Vale. Bueno, pues hoy traigo algo que me hace mucha ilusión para inaugurar la temporadilla, porque como charnega que yo soy, tengo a mi Andalucía siempre aquí dentro y reconozco que cada mes, o ya más bien cada año, pues me pesa mucho la partida de mi tierra, y a mí me llena mucho el corazón ver a la gente que está haciendo trinchera, reivindicando y luchando desde distintos frentes. Y para mí un gran referente de esto siempre ha sido la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos Gaditanos, que es un grupo musical y muchas más cosas que yo sigo desde hace mucho tiempo. Y el caso es que en 2024 hubo una nueva incorporación que, como define la misma FRAC, ha significado un soplo de aire fresco para el proyecto. Ella es Pepa Ripoll, oriunda de San Peter Rives, que ni Cádiz ni España ni Europa ni nada. Vocalista y letrista del grupo, además de artesana y tiene una gran trayectoria en las callejeras del carnaval. E hija también de Luis Ripoll, que a mí me gusta mucho, la comparsa del Bache, y en fin, bueno, una gran figura del carnaval también. Entonces, como carnavalera y como andaluza, pues yo estoy súper emocionada. Y bueno, que la tengo aquí al otro lado del teléfono ya. Bienvenida, Pepa, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, hija, por contar conmigo en tu entrevista y todas las cosas bonitas que ha dicho. Qué bien. Bueno, lo primero que te quería preguntar es un poquillo, pues como yo te empecé a conocer sobre todo por la FRAC, pues preguntarte qué tal, que cómo estás viviendo la experiencia, si estás contenta. Estoy súper contenta, la verdad. Estoy muy contenta porque yo soy muy fan de la FRA desde los principios. O sea, antes que colega de ellos, empecé siendo fan. Y ahí fue ya cuando conocí a Karin Arpareja, y ya desde entonces, luego también con la otra formación que tuvieron, que estaba el Leo y el Emilio, ha ido cambiando, tú sabes, y yo siempre estaba ahí, vamos, firme. Qué bueno. Me ha encantado. Ay, qué bonito. De hecho, me leí hace poco que una parte de Andalucía Nación, tú la cantaste antes de entrar en el grupo, ¿no? En 2012, 2013. Qué bonito. Pues imagínate que fue así de casualidad, que estaba yo en Sevilla trabajando, me llamó Karim y me dijo, Quilla, que hay aquí un coro que estaría guay que lo cante una piba, no sé qué, si tú estás por aquí cerca. Y dije, ¿cómo del tirón? Y me acuerdo que me encantó la experiencia de grabar en un estudio que yo nunca lo había vivido, y que sonara mi canción así producida, me flipó. Y ya que esta gente lo hayan cantado por todos los rincones de España, pues imagínate. Wow, pues yo celebro esa experiencia tan bonita que estás viviendo. Y también, bueno, yo quería preguntarte un poco, siempre lo pienso cuando encuentro mujeres artistas. Me da que pensar, bueno, tú al estar estás metida en temas de arte y cultura, desde la FRA, desde los carnavales, incluso desde la artesanía. Te quería preguntar, ¿tú has identificado o has vivido alguna barrera específica por ser mujer en este ámbito? A ver, un poco en general en la vida, sí, ¿no? Obvio, obviamente. Y sí, en el carnaval, sobre todo, ¿no? El carnaval siempre ha estado, bueno, sigue estando lleno de hombres por todos lados, ¿no? Como todo, sí, en general. Pero yo desde chica he tenido siempre como un impulso así como interior de de hacer cosas, de ponerme donde están los hombres, ¿sabes? No sé, por ejemplo, jugaba al fútbol cuando era pibita, y yo creo que más porque por amor al deporte, era porque simplemente, tío, estaba siempre lleno de tíos, pues yo quería estar ahí. Y de la misma manera me llamó la atención una comparsa de mujeres que yo salí en 2007 en el Falla, cuando, imagínate, por lo que me hacía ilusión era en plan, tío, qué guay que hay una comparsa de mujeres, tío, aquí, ¿no? Pues voy a participar del tirón. Siempre me llamaba un poco la atención eso, y me está gustando que en la FRAC se esté apreciando un poco, ¿no?, que antes estaba mayormente formado por hombres, y que ahora esté yo, no sé, como que hay muchas mujeres que incluso me han dicho, guía, qué guay, ¿no? Y me gusta. Luego, que haya encontrado barreras en lo que es el arte, a ver, yo es que llevo un poco de tiempo en esto, yo llevo con la FRAC un año. Y lo poco que llevo, siempre se van a notar diferencias en cómo tratan a una mujer a un hombre, ¿no? Desde luego. Y más en este caso, que a lo mejor, no sé, hacer Karim de la FRAC, que es el que lleva por bandera al grupo, y yo, pues no sé si a lo mejor noto un poco eso, pero porque lo llevo notando toda la vida, incluso con las parejas que he tenido, que se dirigen a él antes que a mí, eso me pasa en toda la vida, ¿sabes? Desde luego. No solo en la música, es que en todo. Es la lucha eterna, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Y esto que me cuentas me viene muy bien para seguir con el hilo de lo que te quería preguntar a continuación, porque como que vosotros hacéis rap sobre todo, y a mí lo que se me viene mucho a la cabeza es lo que siempre dicen de que estos espacios son muy machistas y tal, y a mí pues me parece muy peligroso por una parte ese discurso, porque dices, macho, como si hubiera un espacio que no lo fuera, como que da a entender que hay espacios muy inseguros, como el ámbito del rap, y espacios muy seguros. Cuando tú en asambleas súper horizontales y revolucionarias también puedes sufrir machismo. Y de hecho te quedas pilladísima cuando te pasa, porque dices, hostia, pensaba que era un espacio seguro. Entonces, ¿tú crees que hay más machismo en el rap que en otros ámbitos musicales? Yo creo que no. Creo que hay machismo en todos lados. Y hay gente guay y respetuosa e inclusiva en todos lados, ¿sabes? A lo mejor hay cosas con más diferencia que la otra, pero yo es que de verdad no noto mucha diferencia. De hecho, yo siempre he sido muy amante de muchas raperas mujeres, ¿sabes? Que se les ha respetado bastante, pero sí que es verdad que ahí está la cosa, lo que sí yo noto mucho es que se sigue notando que las artistas mujeres, su público está mayormente formado por mujeres. Que es muy difícil que el artista referente de un hombre sea una mujer. ¿Sabes? Eso se sigue notando, eso se sigue notando. Y claro, ese como que el éxito lo saborean más los hombres, porque es como que, no sé por qué se le da más poder, pero No sé. Total, tía. Súper de acuerdo con eso, ¿eh? Es que lo que tú has dicho, alguna vez lo he pensado y es verdad. Nunca le había dado forma a ese pensamiento. Lo de que hay muchas más mujeres fans cuando la cantante es mujer. Sí, es que total. Y tío, como que para un hombre, su referente sea una mujer, se acomplejará de que se ve ridículo. Total. No sé, Sí, ¿no? Es que es así. Es algo así, muy raro, y bueno, a ver si cambia eso alguna vez, ¿verdad? Ojalá. Y volviendo al tema de los carnavales, yo le vengo dando vueltas también a cómo es de Andalucía, desde muchos espacios, pues los carnavales es un buen ejemplo. Utilizamos como el humor para hablar de nuestros sentires, de las desigualdades concretamente que sufrimos en Andalucía. Aunque no tiene por qué, porque también, bueno, desde la FRA pues hacéis letras muy combativas y necesarias, y no solo habláis de Andalucía, sino pues a lo mejor de Palestina, de, bueno, de mil cosas. Que por cierto, tus letras que estás sacando, Canelita en Rama, me encantan. Y yo lo que te quería preguntar es, ¿crees que algo como intrínseco de Andalucía usar el humor como denuncia? Porque creo que en otras partes del Estado esto no se hace tanto. La verdad es que no, Guía, eso es así. Yo no sé, es verdad que no todo el mundo es gracioso en Andalucía, evidentemente, pero no sé, que hayamos nacido aquí, por ejemplo, en Cádiz, con la referencia del carnaval, a mí me parece de tener mucha suerte. O sea, qué suerte poder tener algo cultural en lo que puedas usar el humor y a la vez criticar y hacer lo que quieras musicalmente, a mí me parece un orgullo muy grande. Ahora, que sea intrínseco de Andalucía, pues puede ser que por cultura tendemos un poco más al humor. Yo creo que también es eso, ¿no? Por cultura también, por lo que hemos crecido, sí. Lo que hemos visto a nuestro alrededor, igual que cada cultura tiene lo suyo. Yo, por ejemplo, no soy nada graciosa. A mí me cuesta mucho escribir con humor, igual que a muchísima gente. ¿Sabes? No es que todo el mundo aquí sea gracioso, ni mucho menos, claro. Pero los referentes en el carnaval y eso, que han usado su ingenio y lo han afinado a eso, pues ha provocado que la gente se vaya inspirando en eso y que se haya formado esto tan bonito, ¿no? Pero no tampoco creo que por ser andaluz seamos graciosos. Ya te digo que a mí me cuesta muchísimo hacer un chiste. Bueno, yo como charnega, como andaluza en Barcelona, sí que me gusta hacer chascarrillo y cosas así. La gente me dice, ¿cómo se nota que eres andaluza? Y yo, realmente no tiene por qué. Y eso es algo que ahora estoy como explorando, ¿no? La andaluzofobia o los estereotipos que hay, porque es la primera vez que yo salgo de Andalucía y como que me raya mucho, porque yo cuando llegué sabía que me iba a encontrar como estereotipos y mierda, pero pensaba que iba a ir más relacionada con la ridiculización del acento y tal, y lo estoy flipando, porque como que lo que más me encuentro es gente que tiene a Andalucía idealizada de una forma y dice, chico, por favor, como allí en Andalucía es que tenéis una cultura muy diferente, ¿por qué no tenéis tanta cultura del trabajo, de estar todo el rato pensando en el trabajo? Sabéis desconectar muy bien allí en el sur, sí, y que yo siempre respondo lo mismo, digo, sí, ya ves, yo cuando trabajaba 13, 14 horas al día en hostelería, desconectaba, que flipa. Y me, o sea, como que todavía me choca, aunque sepa que Andalucía, de puertas para afuera, eso, el cortijo de los señoritos pijos, todavía me choca. ¿Cómo se nos ve vosotros, como hacéis muchas giras y tal, que se ve que se os quiere mucho fuera de Peñaperros para arriba, pero ¿habéis notado alguna vez en concierto o fuera de Andalucía en general, como esta incomprensión hacia Andalucía? Sí, bastante, bastante. Es verdad que hay mucho amor por Andalucía, ¿no? Yo hablo más desde cuando he estado en Cataluña trabajando de camarera, ¿vale? Que cantando, estando fuera o viajando. Yo me he movido mucho. Y sí que se nota un poco eso, ¿no? Como que llama tanto la atención, que ¡ay, que me encanta tu acento! Que es que me encanta Andalucía, yo los andaluces, no sé qué, eso sí. Sí que se nota mucho, ¿no? Y sí, evidentemente siempre pasa eso, ¿no? De la idealización y la generalización de una cultura, de idealizarla y pensar que todo, que no sé, que aquí no queremos trabajar o que no sé qué. Que yo, por un lado, digo, hay muchas veces que digo, pues es verdad, yo nunca no quiero trabajar. Total. Yo es que la verdad que es verdad, yo no quiero trabajar. Bueno, también te quería comentar sobre tu tema San Peter River. Primeramente decirte que me pasa una cosa, que porque la canción es muy bailonga, pero que yo voy en el metro escuchándola y a menudo la voy escuchando y me emociono. Y me hace mucha gracia porque es una canción así como súper divertida y tal, pero es que luego el trasfondo que tiene a mí me parece súper, súper lindo. Y es muy emotivo, ¿no? Esa defensa del barrio. Y claro, yo pienso en lo que os pasó con las tanquetas y tal, cuando la huelga del Meta, y me imagino que tuvo que ser durísimo, entonces te quería preguntar cómo viviste y eso. Oye, pues qué guay que te haya gustado, que me digas eso, que te emociona, vamos. Ese tema nace de la bronca del día de la tanqueta, que pues fue justo abajo de mi casa. A las 8 de la mañana ya me despertaron los cañonazos y imagínate, ¿no? Verte ese panorama a la hora que está la gente comprando el pan, llevando a los niños al colegio, o sea, fue verdaderamente fuerte. Y de ahí nace un poco la bronca de hacer ese tema, y ya pues se acompañó del cariño que le tengo a mi barrio. Un poco también, a lo último, también resalto la modita esta que hay ahora de los artistas mainstream que se hacen que son de barrio cuando es mentira. Y nada, y mi vecina Raquel, que además la tengo enfrente, quise meterla porque me pareció muy injusto eso de la multa. Me gustó que le dijera sicarios en toda su cara, por eso meto esa parte en el tema. Y nada, el tema, entiendo la emoción porque todo el mundo nos emocionamos, porque yo creo que fue porque todo el mundo que participó, el Karim ayudándome a hacer la letra, el Pradotti haciendo el vídeo, mis amigos, mi familia, entonces como que se nota que hay un montón de gente que le ha puesto cariño, se ve un montón de reflejados, está muy guapo el vídeo, la verdad. Luego también preguntarte por vuestra vecina Raquel Rodríguez, que fue represaliada por enfrentarse a las tanquetas cuando la grabaron, se televisó, el vídeo se hizo viral y de repente la cogieron y la sancionan con 5.000 pavos por decir cosas que no quería que se escuche, porque que no interesaba que se escuchara, porque mucha gente le dio la razón y dijeron no, esto no puede ser. Porque claro que tienen razón. En plan, ¿qué coño hacéis aquí reventando la cabeza a la gente que está luchando por sus derechos? Entonces te iría a preguntar cómo está ella. Vamos, igual que sale Raquel en el vídeo, también sale al final el Isra Moro, un chaval de mi barrio, de toda la vida, que también fueron a su casa a buscarlo para procesarlo, le multaron también por un vídeo que se hizo viral, que decían pues lo mismo que ella, ¿no? Pues qué vergüenza que estuviera pasando eso por la gente que estaba defendiendo sus derechos laborales y su plato de comida en la mesa, ¿sabes? En fin, una vergüenza fue. La verdad que fue una vergüenza absoluta. Bueno, pues muchas gracias, Pepa Ripoll. De verdad que estoy con los pelos de punta con sus palabras. Me ha hecho mucha ilusión esta entrevista. Gracias de corazón, Pepa. Ha sido precioso charlar contigo. Se me ha hecho muy corto, pero muy corto. He pensado, necesitamos un podcast para las dos. Te lo dejo caer y ya está. Y gracias a la FRAC por lo que hacen, por visibilizar Andalucía, por visibilizar tantas desigualdades. Y gracias al Karim por ponernos en contacto a la Pepa y a mí. Te lo agradezco de corazón, Quillo, os debo la vida. Y bueno, gracias también a De Raíz por el espacio que me ofrece un año más, que me da la vida. Hay una charnega muy orgullosa de poder reivindicar su cultura. ¡Viva Andalucía libre! ¡Cojones! De Raíz, cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. Y tenemos ya de nuevo al otro lado del teléfono a Noé. ¿Qué me dices, Noé? Que han entrevistado que a tu Pepa. Querida Pepa. Claro, que la Pepa, que no es mi cruz porque es muy joven y la veo como una sobrina, pero es que la admiro, bueno, ya lo sabéis, que me llevé toda la temporada pasada, al final de la temporada, hablando de ella, que estoy loquísima con la Pepa yo, claro que sí. Pues nada, nosotras pues, también encantada de tener una grande, como hemos tenido en De Raíz, la verdad. Sí, claro, qué guay que la hayáis entrevistado. De hecho, mira, ya cuento las fechas que tienen ahora la FRAC, que es el 18 de octubre en Málaga, el 25 en Sevilla, el 31 en Cáceres, el 1 de noviembre en Badajoz, el 14 de noviembre en Vallecas, que me lo voy a perder porque esa fecha es el Punk al Parque en el Clot, en Barcelona, pero madre mía, qué bien me lo pasé el año pasado en la gira en Vallecas, que es que se cayó la sala entera cuando la niña se puso a cantar la canción esta suya que tiene a ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? Al río San Pedro, ¿no? Al río San Pedro, qué puto grande es, tía. O sea, temazo máximo. Fantasía. Luego, el 15 de noviembre en Jaén, el 29 de noviembre en Aracena y en Campillos el 12 de diciembre. No perdérselo tampoco. Muy bien, después de este bonus track, Pepa Ripoll, que la amamos, Amamos a Pepa mucho. Cuéntanos con qué cerramos. Pues la tercera banda que viene de gira, bueno, que viene. A ver, que esta gente, son Baboon Show, que yo en verdad, aunque esta gente es de Suecia, ¿no? Bueno, no tengo muy claro si es de Suecia o de Suiza, porque yo no suelo distinguir, pero que yo creo que viven en Barcelona, ¿no? Bueno, es una de las bandas europeas así como más salvajes, en verdad, pero no sé, me da que como que viven aquí en Varna, porque vienen mucho, y esta gente viene en diciembre, ¿vale? Hemos hablado de la gente que viene en septiembre, ahora Litis, noviembre Fantasia y Baboon Show giran en diciembre. Es verdad que esta peña ya no baja, porque lo organiza la agencia esa chunga, y entonces hacen Sota, Caballo y Rey, pues hacen del 2 al 6 de diciembre, todo seguido, Iruña, Valencia, Zaragoza, Logroño y Gasteiz. ¿Vale? Y es verdad que no voy a poner una canción de ellas, porque pensando en, bueno, en lo que es característico de esta banda, que mola tanto, ¿no? Que es la cantante, Cecilia, creo que se llama, que se sube a todos los lados, que se tira por cualquier sitio, que está embarazada, estaba haciendo parkour ahí en los conciertos. Pensando en ella, me he acordado de una banda que se ha convertido en mi grupo preferido ahora mismo, que son las Private Function, Private Function, ¿no? Función privada, que son de Australia, acaban de terminar, están terminando ahora su segunda gira europea de este año, que es que no paran. Y vamos, si hay energía y peña así similar al show que montan Baboon Show, es esta gente, o sea, es una locura. Se lo recomiendo a todo el mundo que les sigáis, porque además vendrán en breve, entiendo otra vez, porque la última gira la habían terminado en agosto y ahora han vuelto. Yo me lo he pasado que te mueres, ya han venido varias veces, pero siempre es, o sea, es el puto espectáculo. Yo no he visto una cosa así nunca, o sea, porque hay bandas que tienen, pues yo que sé, las Bad Cop tienen a la bajista que te hace unas cosas que te mueres, yo que sé, me acuerdo de Porco Bravo, ¿no? Que la liaban un montón, Discípulos de Dioniso, o sea, pero es que esta gente, es que es todo el mundo, o sea, cada miembro de la banda es una locura. La bajista de este grupo no es ni medio normal, y aparte que no es performativo, ¿sabes? Es como que es que están así, que están colgados total, que saltan desde, yo que sé, el otro día en la sala donde les vi, a ver, el cantante saltaba, pues igual se saltó 4 metros tirándose a la gente y lo hizo 3 veces, vamos. Como eran, son australianos, yo que sé, ADN de canguro. Y es una cosa que es como para no perdérselo. Luego, aparte, aunque no se les pueda ver en directo, porque están lejos, los videoclips son una fantasía. O sea, son tan divertidos. Es tan divertido este grupo. Así que vamos a escuchar una de las últimas canciones de esta gente. La verdad es que todos los discos son redondos, pero vamos a oír Sucking Fahead, que es de las últimas del disco que han sacado este año. I'm Oye, que estamos aquí. Mérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Y como os comentábamos en la presentación, hoy tenemos la alegría de comenzar también este De Raíz con nuestra sección más allá del antirracismo. Tenemos a Cintia ya sentada en nuestro micrófono de colores. Cuéntanos, Cintia, ¿cómo estás? Hola, qué bonito. Volver a empezar una nueva temporada. Bueno, estoy bien, muy agradecida y bueno, con ganas de seguir caminando juntis. Así que a ver qué nos depara esta temporada. Muchas gracias por la confianza. Y bueno, traemos algunas cositas que, como ya hicimos la temporada pasada, tienen por fin incomodar, porque nos parece que es necesario y al mismo tiempo encontrarnos, así que vamos hacia allá un poco. Bueno, hace un par de meses que no nos encontramos así en el éter y han pasado cositas. Ha sido un verano para la población migrante, para la población racializada, complejo. Nos encontramos con los incidentes y la violencia de Torre Pacheco, pasó lo de Jumilla y una islamofobia que crece, un odio hacia las personas migrantes y racializadas que en todo este norte global se acrecienta de muchas formas, desde la desidia, los bolos y ese seguir tratándonos como una otredad en muchas de las formas cotidianas de existir. Así que eso, sumado al genocidio en singular del que hemos estado siendo, que hemos estado mirando, porque es este genocidio el primero quizás tan televisado de 24/7 que hemos podido mirar desde la flotilla, pasando por las cosas que estaban sucediendo y quienes estaban esperando que llegase algo hasta nuestros días. Digo el genocidio en singular sin dejar de reconocer lo que ya hemos venido señalando desde el principio, que es una matriz colonial que no cesa y unas formas hasta el día de hoy de expropiación sobre los cuerpos territorios que no solo suceden lamentablemente en la Palestina ocupada y saqueada y hecha añicos tristísimamente, sino también en tantos otros territorios del sur global o de los sures globales. Y por eso le dimos un montón de vueltas a ver de qué queríamos hablar, pero la verdad es que hace un rato, y sobre todo en los acontecimientos de esta última semana, con la firma del acuerdo de paz, con esa espectacularización que ha hecho Trump de sentarse a firmar un acuerdo, de que diga acuerdo de paz y que atrás diga paz para Medio Oriente, no sé si pudieron verlo televisado. Yo tengo que admitir que lo he visto hace solo un día y todavía no me puedo sacar la imagen de la cabeza porque, bueno, me parece pornográfico, de verdad. Me parece que es una celebración de unas formas de la crueldad de estos tiempos capitalistas llevados al más no poder, de una crisis civilizatoria que nos está mostrando las peores caras. Y entonces, precisamente por ese asco de estar pensando que esa es la herramienta que está teniendo la derecha mundial para mostrarnos que son los Reyes de la Paz, es que vengo un poco a traer algunas reflexiones críticas en torno al concepto de la paz. Habiendo visto entonces desde hace 3 días más o menos este acuerdo, es decir, esta mesa de señores, salvo creo que Giorgia Meloni, pero el resto señores sentados en una mesa haciendo hincapié de que iban a firmar un acuerdo por la paz. Esta no es la primera vez que sucede, pero sí, bueno, traerles cómo se nos revuelve el estómago de pensar que el uso de ese vocablo, en el marco también de la entrega, el Premio Nobel de la Paz, que acaba de ser entregado a María Corina Machado, que se lo dedica también al presidente Trump, que él dice que viene a traer la paz, lo dijo en el discurso de su asunción. Bueno, no hace más que recordarnos que necesitamos volver a poner arriba de la mesa esta crítica grande a las formas en las que el norte global nos quiere hacer creer que se pueden solucionar los conflictos, porque además da la sensación en los medios, no sé si les invito un poco a hacer ese ejercicio, de que, bueno, ya entramos en otra etapa. De que ya en este intercambio de cosas, los rehenes han regresado a su casa. No sé si pudieron más o menos recabar alguna información. Por ejemplo, algunos datos. Fue televisado la devolución de los rehenes de Hamas, pero a la población palestina le avisó el ejército que no se le ocurriera en la lista de presos que hasta último momento fue negociada, que no se les ocurriera bajo ningún punto de vista hacer ninguna demostración de esa expresión de alegría de reencontrarse con quienes se pueden reencontrar, porque muchos otros están llorando a todas las personas que se han ido con este genocidio. Entonces, volver a insistir en esta idea de la paz para quienes generan en primera persona y perpetran y sostienen la violencia hacia otros territorios y con ello hacia otras vidas, que viene siendo, como decíamos antes de los micrófonos hace un ratito, las razones por las cuales se erigen como imperios, las razones por las cuales al día de hoy el norte global sigue como sacando los beneficios de una colonización que no terminó, pero además de que son ellos quienes, instalando el conflicto, tienen los medios como para decidir entonces cómo lo restituyen. Entonces, bueno, pensar que los estudios de la paz a partir de los organismos internacionales se han venido estableciendo en las últimas décadas en una idea que decía muy dicotómica, es decir, o hay guerra o hay paz, en esa visión también bastante lineal de la historia, muy propia del colonialismo que seguimos sosteniendo, en donde parece que no es más complejo, que no es que la gente y los pueblos pueden llegar a tener conflictos, sino que o hay guerra o hay paz. Y también en ideas de paz horrorosas del tipo paz positiva, paz negativa, paz perfecta o imperfecta. Cualquier persona que haya tomado un cursito de paz o incluso se erija como especialista va a hablar un poco en esos términos. Y hay muchos movimientos desde los sures globales que insisten con la deconstrucción desde una mirada decolonial de la paz para pensar de qué manera nos damos los pueblos, a nosotros mismos, la justicia que nos ha sido quitada cuando otros territorios se creen, u otras personas que comandan esos territorios se creen con el derecho de poder arremeter esos territorios, ocuparlos, expropiar sus recursos y diezmar a la población, como es lo que está pasando con Palestina, pero es la misma historia y repite la misma matriz colonial desde hace 500 años a esta parte. Y sí, insisto todo el tiempo en esta clave porque creo que mientras más conscientes nos hagamos de cómo funcionan los extremos de la matriz colonial, con más crítica podemos mirar todos estos discursos. a ninguna persona, espero, que esté escuchando esto, no le puede dejar de sorprender que sean personas como Trump o como la propia María Corina que estén hablando de la paz, o el propio Netanyahu, como poder pensar en esos términos que a veces hemos querido creer como horizonte y que a veces incluso los ponemos como eslogan, ¿no? Como qué queremos frente a algo que está sucediendo y que nos duele porque es injusto. La paz. Escuchaba hace unos días a una periodista de América Latina, Laura Arroyo, que es migrante también, que decía, por favor, el antónimo, y lo voy a poner en otros términos para que no suene tan dicotómico, pero no podemos pensar que lo que viene para solucionar el genocidio es la paz. No al menos esa paz que nos han querido vender como el resultado de un acuerdo de unos señoros, y la paz viene desde arriba. Las formas de solucionar los conflictos, la forma de darle respuesta a la violencia que ha venido generado desde otros lugares, que es en general esta problemática que estamos planteando de los territorios usurpados y colonizados hasta el día de hoy, tiene que poder tener otras características. Porque si no, seguimos reproduciendo esta excusa de la intervención que tienen no solo los estados-nación del norte global sobre otros, con, por ejemplo, el clásico ciclo interminable de la deuda externa que tenemos que seguir pagando los países, comillas, odio esa palabra, pero subdesarrollados, sino que también otras formas, como aquella que hacen, y creo que esto lo digo con cariño para poder pensarlo críticamente, muchas organizaciones al desarrollo que con comillas, buenas intenciones, pero sin dejar de pensar que se erigen en un paradigma donde creen que desde aquí, desde estos territorios, pueden darnos la fórmula hacia otros lugares de cómo hacemos para el bienestar de nuestros pueblos, cooperan o intervienen. No solo desde los estados, sino también muchas personas que tienen incidencia en los territorios del sur global. ¿Por qué esta crítica a la paz? Porque, bueno, un estado genocida como el de Israel ha violado los propios acuerdos que signa una y otra vez. O sea, esto no es nuevo. Lleva por lo menos 5 acuerdos en la última década, incesantemente violándolo, y lo hizo ahora. Lo firmó y en menos de 3 días tenemos noticias de que sigue asesinando personas. El colonialismo no se legaliza, no se puede poner en un papel. La paz no se puede acordar con cuando ha sido quien se erige desde el poder, quien manda órdenes a otro pueblo de cómo tiene que hacer las cosas. Nuestros horizontes de justicia tienen que poder ser la autodeterminación de los pueblos. Para poder pensar en términos de justicia y quizás arrimarnos a un concepto más cercano a la paz, podemos pensar en reparación. Y creo que el año pasado deslizamos que incluso la forma romana que hemos arrastrado hasta hoy, al menos en el mundo occidental, de justicia, no es la única forma de justicia. Los pueblos ancestrales tienen maneras de solucionar sus conflictos, tienen una forma de seguir tejiendo con los bienes comunes que aún les quedan y desde ahí mantener la memoria, que no tiene nada que ver con los proyectos civilizatorios con los que insisten. Entonces, creo que repetir que no hacemos más que reproducir pensamiento cartesiano que nos fragmenta, que nos impide pensar que ese deseo de la paz es una arquitectura y una industria que le es servil al sistema capitalista, que esta idea de seguridad que nos sigue poniendo a un otro enfrente del que tenemos que cuidarnos, deja de pensar que nuestra propia manera, digo propia porque al final nos hemos tragado todo ese discurso de la colonialidad, nuestra propia colonialidad, el saber dónde pensamos que nuestra forma es la válida y que el resto nos da un poco de escozor porque está distinta, no puede ser la forma en la que intentemos el mundo que queremos. Ojalá ensayemos escuchar cuáles son las formas que no solo el pueblo palestino, sino todos los pueblos aún subyugados por ese yugo colonial tienen de darse a sí mismos autodeterminación, memoria, justicia, reparación, verdad, desde otros lugares que no sean esa idea de una paz perpetua, de una paz perfecta, de una fórmula que no llegará porque, bueno, porque no sale de sus propios territorios. Pensaba que la hace poquito tuvimos una actividad conjunta con otro colectivo emergente de aquí de Granada, de otras personas migrantes, que se llama Colectivo Bestia, que pretende desde el arte instalar algunas, bueno, mover corazones. Sí, yo creo que lo puedo decir así. Pensarnos desde esa alegría que también hablábamos fuera del micrófono, que a veces nos cuesta sostener en este escenario complejo. Y estuvimos compartiendo un taller de cartografías críticas y les compartíamos nosotros, personas migrantes, y esto que vaya como un secreto para quienes nos están escuchando, que a veces para sostenernos pensamos y recordamos que muchos de nuestros pueblos originarios insisten de que el futuro es ancestral. Y en vez de entonces seguir persiguiendo esas fórmulas legales de progreso, como si esa fuese la panacea, ojalá recordemos, ojalá pensemos que más que seguir buscando soluciones, tenemos que abrir en nuestros seres, nuestros espíritus, aunque parece que hablar de espíritu suena hippie, pero en realidad es profundamente necesario. La revolución, lo dicen nuestros pueblos, tiene que ser espiritual. Ojalá pensemos que de quienes sostienen la vida pueden salir las respuestas para esta crisis que estamos atravesando. Y hasta aquí este programa 163. La verdad es que estamos muy contentas de compartir esta 13ª temporada ya con todas vosotras. Está siendo muy guay seguir creciendo con De Raíz y con la gente que se ha enredado y que se sigue enredando con nosotras enfrente de nuestros micros un año más detrás de otro. Y nos despedimos agradecidas siempre de teneros al otro lado y os mandamos un abrazo grande a las que queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y un amor también para la gente de las radios que nos reemiten por mantener vivos sus proyectos y por hacernos un hueco en sus parrillas otro año más. Y en esta ocasión, aparte de abrazo a todas las radios que nos remiten, queremos mandar un abrazo muy, muy, muy, muy especial a las compañeras de Radio Almaina, que llevan todo el año haciendo un trabajo increíble con el tema de Palestina, haciendo programas especiales que en temporada han salido a diario y dando cobertura a todas las movilizaciones de la ciudad de Granada, demostrando la capacidad que tenemos a pesar de no ser profesionales del medio, demostrando que la comunicación puede estar en el lado correcto de la historia y convirtiéndose en un referente para todas nosotras, porque están haciendo de la radio lo que siempre aspiramos a ser, que es una herramienta para los movimientos de transformación y justicia social, un espacio donde compartir y donde construir en colectivo. Gracias, compañeras, por todo el currazo que estáis dando. Y ahora sí que sí, nos vamos. Salud y larga vida a las radios libres. Chao. Get in the middle with my friend. on your mind, in my brain, you're a video with my friend. Not a man mind for me, I can't let go to the paradise, my land. I don't wanna live it, only sending you back my discomfort and for me for your purpose. Well then, so I got Emmanuel, sick and catching dust, painted right.